Sí, hay que aplaudir antes. Sí. Ya voy a usar el otro teclado, que lo tuve que desconectar porque la Mac decidió solo tener dos USBs, la concha de su madre. Time.is. ¿En punto? 25 en punto. Minutos. Ah, bueno, no llegué. Bueno, entonces... Y 5. Sí, llegué tarde. ¿Querés hacerlo y 10? Bueno. No. ¿Quieres hacerlo? Pará, hagámosle 20. Listo. Bien. Perfecto. Ahora sí. Sí, la cuarta, quinta, lo que sea, es la vencida. Buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Sprecho News Podcast. En esta ocasión, el capítulo número 246. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy como siempre acá con Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, bien. Por suerte, todo tranquilo. No hay novedades que justamente novedear. Es una nueva palabra que acabo de inventar en este instante. Así que nada, acá estamos felices. Lo único que tengo que aclarar, sí, no hay una gran obra en este momento en mi casa, pero hay obra y hay gente entrando, saliendo, yendo y viniendo. Así que si se escucha un timbre o se escucha algún martillo en la lejanía o se escucha algún tipo de cosa que se cae y se rompe, es porque hay gente que está refaccionando cosas en la casa. Entonces suelen ocurrir esos ruidos de obra en construcción de fondo. ¿Se rompió algo o era momento de renovar algún...? No, había que repintar un sector y ya que estábamos repintando ese sector, también aprovechamos a romper algo que había quedado pendiente de hacer en su momento. Entonces, como está en las inmediaciones, aprovechemos, rompamos todo lo que hay que romper y después se arregla y se pinta todo junto y es más fácil todo. Ajá. Bueno, espero no haber movido el micrófono recién mientras hacía contorsiones para apretar el botón de monitoreo con un lápiz desde lejos. Porque, nada, eso. Me acabo de enterar que se suspendió el básquet, así que este capítulo puede durar todo lo que querramos, yupi. Por otro lado, se suspendió el básquet, mala onda. Nada, cuestión que... si escuchan algo de eco y eso, es porque en este momento estoy grabando desde otro lugar del departamento que la vez pasada. Es básicamente el lugar, digamos, me di vuelta y estoy en la otra pared. Sí. Así que sepan disculpar, pero parece estar bastante bien. Y nada, todavía no estoy con mi setup original, sigo grabando en el laptop. Tal vez hubo algo de eso en la intro, tal vez hubo algo sobre monitores, no importa. Cuestión que... estoy casi listo. La semana que viene debería estar grabando con la PC de siempre, digamos. Que grabas usualmente, claro. Sí, y con suerte tendré tiempo para hacer alguna prueba de captura de video de consola. Para que nos volvamos a juntar a jugar, porque hay que seguir grabando Megamanes y cosas lindas. Uh-huh. Y en el peor de los casos, se puede jugar en el escritorio acá. Se trae la capturadora, se trae la consola y se enchufa todo acá y es un quilombo, pero se puede. Así que seguiremos con esas cosas. Disculpen las faltas de video que pueda surgir por un par de semanas. Dicho todo eso, vamos a arrancar el capítulo del día de la fecha agradeciendo a la gente que nos ha comentado en diversos medios, como lo son Neko Makiani, Seba Rocco, Marcia Rosa, Rama Rossi, Sergio Suárez, Gustavo Schneider, que concuerda con Maxi en Twitter sobre sus críticas a el Persona que le saca el control de a ratos en el juego. Y un par de comentarios destacados. Por un lado, Samantha Peñalba, que nos escribió de Checkpoint, que nos escribió un comentario en el sitio oficial, lo cual... por desgracia no podemos leer ahora porque el sitio está caídísimo. Vamos los pibes, yupi, todo es una mierda. Tengo que seguir laburando en la migración, así podemos tirarlo a la mierda. Pero nada, el comentario de Samantha venía de que yo le dije que habíamos hablado un rato sobre Persona y que había un par de críticas y fuertes declaraciones, digamos. Entre comillas, tampoco es que le dimos con un palo. Y quería saber su opinión. Y se copó y escribió ahí un párrafo. Lástima que lo leí en su momento y ahora no lo podemos tener acá presente. Pero lo defendió bastante. A ella le parece que el calendario es una parte muy intrínseca de cómo funciona el persona. Igual, quizás cuando yo le dije las críticas que habíamos tenido, porque me dijo, estoy ansiosa, quiero saber qué hablaron, no sé qué, bla, bla, bla, aunque no había salido el capítulo todavía, le conté un poco y después le dije, escuchá el capítulo igual. Pero por ahí cuando yo le conté de que hablamos de todo, del manejo del tiempo, y por ahí tus críticas pasaban más por el lado de los momentos en los que te saca el control. Entonces, no sé, quizás sonó a que lo criticamos más de lo que lo criticamos, o por ahí a ella no le parecía, o sí, todo un tema de comunicación diferida, y encima el sitio caído. Así que todo es una mierda, disculpa Sam. Pero nada, me copa que se haya tomado el tiempo de poner ahí lo que ella opina, y de última lo podemos rescatar para el capítulo que viene, si hay suerte, y mencionar brevemente. Vos, Maxi, tenés otro comentario acá para destacar. Sí, del señor Ramarossi, que ha vuelto una vez más de los muertos. Sí, señor. Aparece así, hace como una ronda relámpago de posteos y de contestaciones y demás, y después vuelve a las zonas oscuras de ser un laburante y vivir en la vida y esas cosas. Pero dice, Ramarossi, mi querido Carrión, en cuanto a lo de los eventos de persona, por lo menos en el 3 y el 4, sí pasa eso de que de repente perdés, entre comillas, un par de días, pero en la mayor cantidad de esos eventos te dan plata, te suben un poco alguna stat o te suben la afinidad con los social links que participan. Pero igualmente sí te da la sensación de tiempo perdido. Se puede hacer 100% de uno en el juego, pero necesitas una guía sí o sí, sí, claramente. De hecho, no estuve buscando guías ni nada por el estilo, pero estuve leyendo que aún así con una guía para determinadas cosas necesitas obligatoriamente jugar un New Game Plus, porque no llegas realmente a hacer el 100% de todo. Por más que digamos sigas la guía óptima y toda la pelota, aparentemente la guía óptima te llega a digamos sacar un 90% de todo el total del juego, y después para el 10% restante, como son cosas que medio se cancelan si tomas una vía u otra, es como bueno, tenés que básicamente hacer lo que no hiciste. Claro. Igualmente, como comentó también Neko en un comentario aparte, es como que de la forma en la que está armado el New Game Plus, acarreando los stats que tenías, después podés encarar las cosas bastante de una, o sea, ya tenés stats suficiente para ser super amiguis de todos de una. Exactamente. Y con eso podés resolver bastante rápido las cosas que no habías podido resolver. Y como que el juego está pensado para dos playthroughs, para tener todo el contenido. Y dice que con eso debería alcanzar, o sea, como que con dos juegos enteros debería alcanzarte para eso. Sí, sí, mismo también. Decime, sí. Perdón. Sí, había un comentario de, como te había dicho, de Gustavo Schneider en Twitter, que decía que se le habían pasado un par de cosas por esos momentos en los que el juego te saca el control. Que si no hay ningún tipo de aviso de que va a pasar, puede ser un problema. Inclusive en Giant Bomb decían que creo que era para salir de un calabozo necesitabas un día o algo así, no sé. ¿Cómo era la...? En realidad, para, digamos, completar uno de los dungeons, necesitas salir del palacio y volver a entrar, porque tenés que producir un evento en el mundo real para que se active la boss battle final del dungeon. Entonces, bueno, obligatoriamente los dungeons los tenés que hacer mínimo en dos días. Claro, y a uno de los chabones de Giant Bomb eso le causó perder el dungeon porque un game over, sí, porque entró el último día, cuando salió tuvo que hacer eso de, digamos, producir el evento, y eso le desplazó un día más el dungeon y básicamente perdió. Sí, lo escuché. Claro, entonces ese son el tipo de cosas que me parecen criticables, y por ahí va nuestra crítica, claro, para Samantha, por ejemplo, y gente que por ahí le haya parecido que no era el caso. O sea, no es que criticamos el calendario, por ahí criticamos las cosas que no están bien comunicadas que van a pasar y que te influyen en el gameplay. No sé, eso. Pero, sí. ¿qué decías aparte de eso? Me olvidé, así que no importa. Perfecto, vamos a continuar diciéndole a la gente que si quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es contacto@spreadshotnews.com, o pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews o spreadshotnews.com. Creo que cada vez le recomendaría más a la gente que quiere dejarnos comentarios y demás que pase directamente por facebook.com/spreadshotnews. Sí. Y le den cada vez menos pelota al sitio porque realmente no... O sea, ya hay, han habido varios casos donde el sitio ha estado caído por varias horas. Y hemos tenido que recurrir a nuestros Webmasters of the Universe para que lo levanten de nuevo. Que bueno, en cierta forma, gracias por haberlo hecho bastante rápido las últimas veces que sucedió. Pero para poder tener, digamos, los comentarios y todas esas cosas. Y más una vía de comunicación más directa y más inmediata con ustedes en el caso de querer responderles o lo que sea, facebook.com/spreadshotnews es, digamos, el lugar para ir y charlar ahí. De hecho, ahí están tanto las noticias como los capítulos, post de los capítulos, etc. Entonces, sí. No se pierde ningún detalle. Uh-huh. Caso contrario, pueden pasar por @spreadshotnews, donde tenemos nuestro Twitter. Ahí también contestamos a veces que pasamos y nos... con los 140 caracteres, en el caso de no ser algo, una exposición extremadamente larga, pueden ahí postear y nosotros les contestaremos apropiadamente. Bien, ya que estamos hablando un poco del sitio caído y todo eso, me gustaría aclarar que, como dijimos, los webmasters que tenemos, que es un término muy noventoso que nos gusta usar, pero no importa, los chicos que nos hostean el sitio lo hacen en un servidor de Amazon que tiene otras cosas también de ellos, de gente que les paga y todo, y a nosotros nos hicieron mucho la gamba y les quisimos pagar y no nos dejaron en algunos casos. Sí les pagamos el hosting, pero no el laburo que hicieron en diseñar el sitio y eso. Y la verdad es que no tienen la culpa de que a veces se cae Amazon o lo que sea y como que falla en la recuperación. Y les agradecemos el soporte, les agradecemos que muchas veces han tenido que el fin de semana correr un poco para hacer andar el sitio de nuevo. Uh-huh. Y nada, y la verdad es que estamos queriendo migrar a otra cosa justamente para usar sitios que se sostengan en sí mismos y usar sus servicios en vez de tener que mantener nuestro propio sitio, que es un esfuerzo que no vale la pena para ser dos personas, para tener nada más que un podcast, que es la parte principal, porque los videos en YouTube, que también le queremos meter más pilas, están en YouTube y YouTube no se va a caer del todo. Entonces, la idea es usar justamente sitios que se sostienen solos, usar sus servicios, que nos hablen por Facebook, que estén los podcasts hosteados en archive.org, que tengan un lugar donde ver los posts en Tumblr y que tengan los videos en YouTube y estar ahí distribuido en esas cuatro redes sociales. En Twitter posteamos boludeces y podemos comunicarnos a través de todos esos medios y va a ser más estable, ¿no? No tener que mantener un sitio nos va a liberar tiempo. No a nosotros, pero les va a liberar tiempo a los que nos lo mantienen y a nosotros nos va a hacer menos preocupaciones. Y sobre todo porque el WordPress es un toque, una verga para lo que hacemos nosotros. Sí. Es muy lindo para hacer cosas más de noticias y eso, que escriben seguido y eso, pero nosotros dejamos de escribir en el sitio hace rato, ahora solo los posts del capítulo y ya no vale la pena. Así que gracias por la paciencia cuando ven que el sitio está caído, gracias por avisar rápido, les pedimos que lo sigan haciendo hasta que lo demos de baja totalmente porque es importante que esté disponible más que nada el feed del podcast, que es lo más importante. Con suerte pronto estaremos migrados a esos otros sistemas, esos otros sitios que decía. Vamos ahora sí, después de todo ese disclaimer y cosas, a pasar a lo que nos compete, que como siempre son los jueguitos. Y acá en el Now Loading vamos a hablar de los juegos que estuvimos jugando en esta semana. voy a hacer una breve mención a algo que podría haber dicho en un quick shot, pero tiene que ver con jueguitos que estuve jugando esta semana también. Y es que fui a un evento de la comunidad de Sótano, creo que se llamaba, que tenía el Nave Arcade y el Do Botone, los cuales son dos juegos muy, muy divertidos, bastante argentinos y bastante indies que hay dando vueltas en varios eventos. Que nada, desarrollan algunos chicos de Videogamo, se llama el asunto. Y entre ellos está uno llamado Hernán Sáez, de los cuales conozco dos Hernán Sáez programadores. Es uno de los dos, el otro no era. Y nada, fui ahí, hablé con Hernán. Había un par de personas conocidas y amigos en el evento. Y jugué un rato al Nave. La verdad es que es un cago de risa ese juego, está buenísimo. Es un shoot 'em up que vas scrollando para arriba, disparando y vas tu nave creciendo. Creo que lo mencioné alguna vez. Y mientras más grande sos, es más fácil que te peguen. Entonces te empezás a achicar y tenés que llegar lo más lejos posible, básicamente. Y después el Do Botone es ese juego que jugué cuando fui a Japón, que me lo crucé allá al chabón. Y es un juego que se juega con dos botones cada persona. Juegan cuatro personas y una quinta persona juega con botones y perillas que joden con el campo de juego, y hay muchos minijuegos. Muy divertido, grandes momentos. Está bueno ir a estos eventos nacionales donde hay gente indie que presenta sus juegos y hay cosas buenas, y hay un par de personas que suelen tener puestos que venden remeras o que venden cartuchos o que venden cosas así. Y nada, good times. También estuvo una banda que se llamaba Three Headed Monkeys, que tocaban temas de jueguitos y lo tocaban muy bien, estuvo muy bueno. Así que, buena onda. Pero nada, técnicamente hablé de dos juegos que estuve jugando ya, así que si querés empezar vos con los demás, bueno, adelante. Sí, por supuesto, sigo jugando Persona 5, sigo avanzando en la trama, en la historia y demás. Terminé el tercer palacio y ya tengo un party member más, o sea, ya tengo la cantidad total de miembros que pueden entrar en pantalla en cualquier pelea, más dos. Uh-huh. Entonces ya te permite hacer un malabarismo más interesante en cuanto a manejo de recursos se refiere cuando estás atravesando un dungeon. ¿Por qué? Porque no solamente el hecho de tener mayor nivel implica que tengo más cantidad de HP y de SP, que sería el mana en este caso, que es el que permite castear las magias, que son muy necesarias en este juego, porque básicamente todos los enemigos tienen algún tipo de debilidad, y esa debilidad, cuando vos le pegás con la magia correspondiente, quedan en un estado como shockeado, y cuando vos shockeás a toda la parte enemiga, entras como en un estado de, digamos, de pre, si querés, critical chance que te brinda el juego, donde podés o bien negociar con los enemigos y obtener plata, ítems o la persona justamente con la que vos estás negociando para apropiártela y después usarla en contra de los enemigos, o bien directamente puedes hacer lo que se llama un all out attack, que es básicamente como una especial donde le pegas a todos por el máximo daño posible, y si ese máximo daño posible de la party equivale o supera la cantidad de HP de cada uno de los enemigos, los matas a todos juntos. Sí. Y básicamente termina la pelea. Entonces, eso por supuesto no te consume ni magia ni ninguna cosa de esas. El tema es que las magias consumen maná y requiere que muchas veces, cuando vos te enfrentas por primera vez a un enemigo, no conoces ninguna de sus debilidades. Entonces tenés que ir probando a fuerza de prueba y error a ver cuál es la magia que le genera la debilidad para poder quedar estuneado. ¿Hay alguna indicación visual en sus diseños de los enemigos de qué puede dañarlos? Tipo, no sé, ¿hay alguno que sea medio de fuego y decís, bueno, le tiro con agua o algo así? Hay casos de esos. Por ejemplo, los más, digamos, lógicos son todos los flyers. Sí. Que básicamente les pegas con un arma de fuego y los bajas y los estuneas automáticamente, lo cual tiene mucho sentido. Después hay, por ejemplo, enemigos que son... Pasa que tienen mucho que ver con... algunos más directa, otros más indirectamente, con lo que es el tarot y el manejo justamente de las cartas del tarot y demás. Tiene mucho de eso el juego metido adentro. Ajá. Además de que también tiene mucho de... de mitologías y puntualmente japonesa y de monstruos tipo yokai y esas cosas que son como sí, monstruos de leyendas japonesas y mitos japoneses y demás. Entonces, muy probablemente muchos de esos enemigos tengan alguna relación con sus debilidades con respecto a la leyenda real del bicho. Claro. Que uno, por supuesto, por no ser de la cultura, no conoce. Está bien. Pero en líneas generales, digamos que hay varios que tienen como algún tipo de identificador. Por ejemplo, usualmente lo que sucede es que si vos los... digamos, no es con iniciativa como funciona, porque básicamente tenés que escabullirte por detrás y si les haces un ambush, o sea, si básicamente los agarras por la espalda a los enemigos, es como que tenés iniciativa y primero van tus turnos, digamos, el turno de toda tu party y después le toca a los enemigos. Si los encaras de frente, es como que van uno y uno, aunque no sé necesariamente si van uno y uno o si es por iniciativa o alguna habilidad medio, un número medio oculto que no te muestra en ningún momento. La cuestión puntualmente es que vos podés saber qué magia no usar en el caso de que el enemigo use una magia contra vos y, por ejemplo, sea del elemento viento. Hay una altísima probabilidad de chances que ese sea su elemento fuerte. O sea, que el elemento fuerte del enemigo sea el del elemento que usa. Entonces decís, ok, bueno, si el elemento que usa, por ejemplo, es fuego, muy probablemente sea débil contra hielo. O si usa el viento, muy probablemente sea débil contra relámpago. Entonces sí. Es como... podés, digamos, tener una idea un poco más acabada si, digamos, la imagen o, digamos, el diseño del monstruo no te inspira a decir, bueno, puede ser que venga por este lado. Está bien. El tema es que, más allá de los cuatro elementos clásicos que son trueno, viento, fuego y hielo, después hay otros tipos de elementos que son bastante más abstractos, como, por ejemplo, nuclear, sí, no es joda, Holy, Dark me está faltando uno, psicológico. Que el daño psicológico es justamente eso, no es más que otra cosa. Y cada uno de los party members tiene como un único persona que va evolucionando o va ganando habilidades a medida que vas avanzando y vas subiendo de nivel. Y esas habilidades es como que se centran en determinados elementos. Por ejemplo, hay una de las minitas que es especialista en magias de fuego. Hay otra que es especialista en magias de hielo. Y así, vos, digamos, como sos el comodín, bastante literalmente, porque digamos la carta que te toca a vos como personaje principal es The Fool, que es como el Joker o el comodín. Sí. Básicamente básicamente sos como el comodín de la party. Entonces, muchas veces lo que tenés que intentar hacer es tener el elemento que falta dentro de la party para poder complementar y poder así tener, digamos, la mayor cantidad de elementos posibles, cosa de empezar a tirar y probar. Y cuando le pegas, es como, bueno, ok, listo, funciona este. La ventaja que tenés es que una vez que descubrís la debilidad del bicho, o por ejemplo, absorbés la persona, automáticamente eso te revela todas las fortalezas y debilidades. Bien. Lo bueno de esto es que cuando vos sabés la debilidad, apretando el R1 directamente te busca dentro de todas tus personas, o en el caso de que utilices los otros personajes, dentro de todas las magias, la magia a la que es débil te la selecciona automáticamente y te targetea el enemigo solamente apretando el R1. Es como no tenés que en ningún momento vos como jugador memorizar ninguno de esos daños. Por supuesto que a la larga, cuando te terminas enfrentando a los bichos una y otra vez, los aprendes de memoria. Pero está bueno que el juego tenga ese ayuda a memoria o esa facilidad del hecho de apretar R1 con un bicho que ya viste y automáticamente te haga, digamos, todo el camino de los menúes y te deje targeteado al enemigo, con lo único que tenés que hacer es apretar la X y se castea la magia. ¿Tenés idea si algo de eso es porque lo estabas jugando en dificultad más fácil? De eso de que No, porque cuando lo arranqué a jugar en normal ya lo hacía, y después cuando lo pasé a la dificultad más fácil de todas lo seguía haciendo. O sea que es algo intrínseco del sistema de pelea del juego. Ok, está bien. No sé si... No te digo que... Uy, no estoy de acuerdo, pero sí me parece un poco... polémico, si querés, no sé, como me parece que podría haber estado mejor que de última tengas una referencia donde buscar, pero que dependa de vos que ataque, o sea, que no haya un botón de usar el optimum Si querés no lo podés usar, o sea, en ningún momento, sí, digamos, te obligan a nada. De hecho, el botón ese no aparece tampoco en el menú de opciones para elegir. Pero es el Path of Least Resistance. Es como... viste que hay muchas discusiones sobre eso, tipo... ¿Y el juego te deja usar esto o te deja no usarlo? Sí, bueno, pero si me deja usarlo, voy a usarlo y me saca el desafío. Sí, es verdad, pero por ejemplo una de las cosas que no hace, en el caso de que por ejemplo vos tengas una parte enemiga de todos el mismo tipo de enemigos, no te busca la que hace daño de área, siempre te selecciona la de daño individual. Entonces, si vos querés por ejemplo atacar a todos los enemigos con la misma magia, porque justamente son todos del mismo tipo, tenés que hacer, o sea, si querés es como complicártelo al pedo en ese caso particular. Pero si quieres apretar R1, darle para atrás hasta llegar a la magia, seleccionar la de área y volver a castear, digamos, o a ponerla para castear. Sí. Pero nada, yo la verdad que ahora, digamos, habiendo tenido un poco más de experiencia y ya haberme acostumbrado y básicamente haberme rendido a que, bueno, en determinados momentos el juego va a hacer lo que quiere y no puedo luchar contra eso al respecto básicamente de nada, y tengo que, porque esto ya me lo dijeron varias personas, tengo que elegir dos o tres personajes con los cuales quiero profundizar la relación al máximo y dedicarme únicamente a eso. Básicamente es lo que empecé a hacer. Y la estoy pasando notablemente mejor realmente ahora, porque es como, bueno, ok, tengo 3-4 personajes a los que sé que quiero dedicarles la mayor cantidad de tiempo posible y quiero saber a dónde van a parar esas historias, y además de la historia principal, por supuesto. Entonces es como, bueno, ok, me voy a dedicar a hacer esto, esto y esto, que son las cosas que necesito hacer para que esos personajes, o para que sus historias avancen y pueda llegar, digamos, hasta el final del, digamos, de esas, cada una de esas subhistorias. Y digamos que de esa forma es como que me saqué bastante un poco un peso de encima. Quizá en algún momento en el futuro lo vuelva a jugar y agarre el New Game Plus, y probablemente a partir de ese momento es como que todo sea mucho más fácil, porque el hecho de que tengas bastantes de las barreras limitantes que te ponen al principio justamente para ir abriéndote el camino de a poco estén todas levantadas y puedas hacer básicamente lo que quieras desde de minuto cero, y no estés dependiendo de, uy, tendría que ir a hacer tal cosa para que me suban los puntos de, por ejemplo, conocimiento, para después poder ir a hablar con tal chabón que requiere que tenga tantos puntos en conocimiento, porque si no, no me va a hablar o no me va a dar pelota. Es como que esa barrera ya no existe. Entonces puedes dedicarte a hacer otras cosas y no, entre comillas, perder tiempo, que en realidad no lo perdés, sino que lo estás utilizando para en el futuro poder invertirlo. Claro. Pero digamos, da la sensación de no estoy queriendo hacer lo que quiero porque tengo que hacer esto que necesito hacer para que después pueda hacer lo que quiero. Ok. sí, es raro. No, de nuevo, no es una crítica. Bien, el juego está construido de esa forma y listo. Si estaba bien comunicado y se entiende y sentís que estás invirtiendo el tiempo en pos de lo que querés hacer, debería ser una experiencia que te recompensa a la larga y está bien. Sí, obvio. Yo desde afuera no te sé decir que también esté implementado, pues ni idea. Pero bueno. Bueno. Además de los dos botones y de la arcade de la nave. Sí. Estuve jugando a Mario Kart 8 Deluxe, que iba a imitar el grito de Mario, pero es que a mí no me sale, así que si querés puedes editarlo ahí o lo que sea. Sí. Porque a vos sí te sale, no importa. Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch es el mismo juego, pero el sombrero es nuevo y la verdad es que... se juega muy bien. De a una o dos personas, el juego corre a 60 frames clavadísimos. No tiene ningún tipo de problemas. Se ve mejor que en la Wii U, lo cual sigue sorprendiéndome porque es una puta tablet. Y decís, ¿cómo carajo? Sobre todo porque, no me acuerdo si lo mencioné, pero hace poco cuando tuve el tema de la mudanza, cuando levanté la Wii U y su ladrillo y su... tablet y todo, todas las partes que componen la Wii U, que son 70.000, porque también tenés el sensor para la control de Wii y todo. Sí. Pesa un huevo. O sea, solo la consola la levantás. Sí, es pesada. Y pesa como, no sé, 7 Wii. La Wii era re liviana. Y es como, vos decís, mierda, debe tener fierro adentro. Y de golpe tenés esta tablet que la podés revolear para arriba como 70 metros con el dedo meñique y corre los juegos mejor y decís, ¿qué? No entiendo. No tengo la más puta idea cómo lo hicieron, pero es increíble. Se juega re bien. Jugué de a dos personas el otro día con Mati, que vino de visita. Y también jugué un día que estábamos, por suerte, un poco al pedo en el laburo después de romperme el orto las últimas dos semanas con una entrega. Jugamos un poco con un amigo ahí en el laburo en un tiempo muerto. La puse así en la mesa y jugamos en tablet mode. Tanto en la tele como en tablet mode, 60 frames, perfecto. Jugar con un Joy-Con es totalmente cómodo y usable. Tienes la cantidad justa de botones, colear, tirar cosita, claro. Tirar ítem, digamos. Después acelerar, frenar, mirar para atrás y el otro botón que no me acuerdo qué hace. El juego por default te pone todos los assists que le agregaron, que son el de no desempistar, que es una especie de antenita que cada vez que te vas del mapa brilla, tipo como que titila y te vuelve a empistar. O sea, como que dobla en dirección opuesta y te vuelve a meter en la pista. Uh-huh. Otro assist que es siempre acelerar para adelante, lo cual no entiendo. Es tipo, no lo entiendo, no sé para qué está, es medio pelotudo. Supongo que es para no acalambrarte el dedo apretando el acelerador, pero viste cuando decís, no le veo la gracia. Es un acelerador automático, básicamente. Sí, pero no tiene sentido para mí, porque hay momentos donde vos decís, si freno me saca mucha velocidad, entonces suelto un toque el acelerador para doblar y después volvés, o cosas así. Claro. Y es como que esa autoaceleración sola, si le sacás el otro assist, puede causar problemas. Después hablamos de eso. Bien. Y después, en realidad, el otro no es un assist, es una opción, que es la de doblar usando el giroscopio, que viene claro. Prendida por default. Entonces vos, la primera vez que jugué, no entendía nada, porque tipo... Me di cuenta de toque lo de la antenita porque lo había visto en un video, pero solo cuando me empecé a ir y brilló, porque antes no la había notado visualmente, ¿no? Pero es como que no me di cuenta que estaba acelerando siempre, entonces el manejo se sentía un poquito raro, que le pasó a un amigo también el otro día cuando jugamos, que decía en el laburo, y tampoco me di cuenta que cuando movía un poquito el control como que giraba. Entonces como que empieza con todo prendido y ni te lo dice. Supongo que en single player capaz te lo pregunta si lo querés o no. Pero como lo puse e inmediatamente me puse a jugar multiplayer con Mati la primera vez que lo jugué, claro. Ya venía todo prendido. Vos apretás start y te dice, bueno, con X, Y y el botón de A, con esos tres botones podés toglearlos. O sea, te aparecen arriba los tres prendidos y apretás los botones y se apagan. Uno te muestra claramente que es la antenita. Tenés que saber que es la antenita para entender ese display. Pero yo sabía. El icono, claro. Y me parece entendible. El otro es Mario con una flecha para adelante. No tenés idea qué carajo es si lo ves visualmente. Y es autoaceleración. Me lo tuvieron que explicar y ahí fui de nuevo y lo apagué porque no sabía qué era. Y el otro se notaba que era girar con el giroscopio. Apagando todo eso, estás jugando Mario Kart como se debe. Claro. Es otra cosa. Se siente mucho mejor el juego. Y en un momento, como decía, como no sabía que eso de la autoaceleración lo había dejado prendido. Y en una carrera que estaba jugando con mi amigo en el laburo, de golpe me doy cuenta que lo tenía prendido y que no lo había apagado. Porque me pasé de largo en una curva y mi auto se la pegó contra una pared. Y yo quería girar y mi auto seguía acelerando contra la pared, entonces no podía girar. Y es como, ¿para qué mierda separaste esos dos assists, no? O sea, ¿por qué no solo acelerás cuando tenés el rempiste puesto? Pero bueno, no importa. Y escuché en un podcast, que esto no lo sabía, que hay como un tema de balance automático de eso. De que si vos tenés el coso que te mantiene dentro de la pista, no puedes tomar shortcuts. Porque los shortcuts casi siempre son saltar afuera de la pista. Entonces es como, está bastante bueno. O sea, si vos estás haciendo high level play, le vas a romper el orto igual a los que tienen ese handicap. Pero si estás jugando con un nene o una persona que por ahí no agarra un control hace mil años o no tiene idea de cómo jugar al Mario Kart, puede serle útil. Entonces, sí, tampoco es altamente improbable que esa persona intente buscar entrar en un shortcut, porque básicamente sí. Agata si se puede mantener sobre la pista. Sí. Pero por eso digo, me parece que es una adición No te voy a decir buena porque a mí me chupó un huevo, pero me parece que es una adición que Nintendo hizo que no está mal. Sin embargo, creo que un cartel de che, tenés estos assist prendidos, si querés apagarlos dentro del menú, es importante. Seguro. Son, digamos, las típicas upgrades de Quality of Life que son siempre bienvenidas para la mayor accesibilidad, a pesar de que es una palabra que está bastardeada y súper utilizada de tremendamente malas formas, pero uh-huh. En este caso creo que aplica el hecho de decir accesibilidad, porque justamente estas upgrades o estas actualizaciones que le pusieron justamente el tema del control para que no te vayas afuera de pista, la autoaceleración, uh-huh. Inclusive el tema de doblar con el giroscopio, me parece que pueden hacer que personas con una mano, por ejemplo. Exactamente, o personas que, por ejemplo, como decías vos, nunca agarraron un control en su vida o que tienen muy poca cancha con juegos del estilo Mario Kart y demás, puedan tener un mayor disfrute sin necesidad de andar deambulando por la pista sin ningún sentido fijo y decir esto es una mierda. También puedes jugar sin manos porque el auto va a acelerar y doblar por vos, así que no importa. Claro. Pero bueno. Eso sobre lo que cambiaron, digamos, notorio. Después hay nuevos personajes, está todo el DLC que había en el anterior. Sí. Estuve jugando con Dry Bones Bowser, que es el Bowser esqueleto. De huesitos. Que es nuevo. La verdad que está bastante bueno los stats que tiene. Tiene mucha velocidad, como cualquier otro personaje de los grandes de Mario Kart. Tiene poca aceleración, mucha velocidad. Entonces si lo pones con una moto, que suelen tener más aceleración, vas bastante a las chapas. Claro. Por lo menos en una dificultad normaloide, haciendo eso le rompí bastante el orto a la CPU, digamos. Y nada, voy a seguir jugando en tiempos libres porque es un lindo juego para ir cada tanto. Y volver a destrabar boludeces y poder jugar con amigos cuando vengan. No con vos, porque cuando jugamos al Mario Kart con vos es aburrido porque ganás siempre y no tiene gracia. Pero bueno. Volvieron a agregar algunos ítems viejos y pusieron el Battle Mode. Todavía no probé el Battle Mode. Escuché muy buenas cosas de él, vi videos. Así que eso tal vez jugaría contra vos, porque sí sería divertido romperte el orto en algún sentido, en lo posible. Igual yo para el Battle Mode apesto jodido, así que no sería ningún tipo de reto. Para eso sería interesante, porque sería una venganza adecuada y pertinente. Pero nada, eso en todo caso quedará para tal vez el canal de YouTube algún día. Pero también escuché que con 4 jugadores el framerate dropea bastante. No sé si se hablaba de tablet mode únicamente o si en los dos. La verdad que no sé por qué jugarías de A4 en una tablet que no ves una chota. Pero también escuché de la gente de Polygon en el podcast de Besties que pusieron 3 consolas en una sala de reuniones, ¿sí? Agarraron un control cada uno entre 6 y en 5 minutos ya estaban adentro del juego jugando y era súper fácil hacer un lobby y meterse y era como sin saber una chota de uy, tengo o no una cuenta, lo que sea. Es tipo, te metes al Mario Kart, elegís tu auto y entras y jugás. Entonces dice, cumple mucho con la premisa de la publicidad de la Switch de espontáneamente estamos todos jugando el jueguito juntos, ¿no? Y creo que hay valor en eso. Creo que es una forma de jugar Mario Kart que vale mucho la pena y que yo la había, lo más cercano que había visto era la versión de 3DS, que nos hemos juntado a jugar en alguna fiesta de Aspeb con Afro y con un montón de personas ahí con la 3DS. Hacías un lobby, se metían todos y jugar uno al lado del otro y es tipo, la puta que te parió con el coso, no sé qué, está bueno, es interesante, y poder hacer 2 por consola también es bastante copado, así que nada, vale la pena probarlo si tienen una Switch y la posibilidad de obtenerlo. Creo que es un juego que vale mucho la pena, sobre todo si no lo jugaron en Wii U. Si ya lo jugaron es como, es el mismo juego pero anda mejor, yupi. Claro. Eso fue lo que jugué esta semana. Bien, yo esta semana también, porque salió justamente esta semana, me compré el LocoRoco Remastered y lo arranqué de vuelta y es una felicidad enorme porque es un juego que literalmente tarda 10 segundos en sacarte una sonrisa, lo cual es increíble, excelente y fantástico. Un par de aclaraciones al respecto. Es un port directo, por supuesto, de la versión de PSP. Tiene, digamos, lo que es el gameplay. Está, vamos a decir, adaptado de forma decente a lo que es el control de PlayStation 4. Te mueves con las mismas los mismos botones que te movías en el Locoroco original, con el L1 y R1 en este caso, que es donde vos girás la pantalla y haces que los Locorocos giren y demás. Con el círculo los rompes en muchos, o manteniendo el círculo apretado los juntas. Es el mismo esquema de control que tenía en la PSP. Uh-huh. Visualmente el juego durante el gameplay, aclaro, durante el gameplay, se ve excelente porque está todo rehecho con visuales en 1080p. Creo que si tenés una PlayStation Pro se puede ver hasta en 4K, aparentemente reales. No lo sé porque no tengo una PlayStation 4 Pro y tampoco tengo una televisión 4K. No tengo evidencia dura, pero me parece que eran vectoriales los gráficos de Locoroco, lo cual haría que no tengan que hacer mucho para que eso pase. Bueno, ok. Pero, bueno, sí, continuas. O sea, decías en el gameplay, ¿por qué? Porque las cinemáticas y, digamos, todo lo que son menús. Y, en realidad, las cinemáticas puntualmente son las mismas cinemáticas que estaban en PSP en 480, pero upscaleadas a 1080 o 720 o una resolución similar. Porque se nota que está estirado todo. O sea, y se ve, no te digo horrible, pero se ve que es una cosa que está en una resolución chiquitita que se estiró mucho. Bueno, no se quiero ver eso en 4K. A ver, quiero ver eso en 4K, a ver el tamaño de los píxeles. Sí, no, cada píxel debe ser del tamaño de un ojo, más o menos. Pero, digamos, fuera de eso, además el juego tiene hasta ahora una sola consistencia, digamos, de. O sea, una sola ocurrencia de una inconsistencia, mejor dicho. Que es cuando terminas el nivel y te, digamos, tira la pantalla de scores donde te muestra cuántos locorrocos juntaste, el tiempo que hiciste y bla, bla, bla. En la transición entre el gameplay y esa score screen hay un segundo en determinado momento que el juego se muere. O sea, onda, cero frames, el audio se empieza a entrecortar, se frena absolutamente todo y después es un segundo y arranca y entre funciona y sin ningún tipo de problema. ¿Entre el video y el gameplay decís? No, entre lo que es el gameplay y la score screen del final. Ah, ok, perdón. No sé por qué será, pero la cuestión es que el juego hay un segundo en que se muere completamente. ¿Y la score screen se ve en resolución upscaleada también o se ve bien? No, se ve bien. Tiene, digamos, los números están con. Se ven nítidos, se ven con una resolución que es, digamos, acorde. Así que no sé si es un tema de que en alguna transición loca hicieron algo que no deberían o lo que sea, pero sería bueno que eso lo parchearan porque realmente fuera, digamos, de lo que es ese caso puntual y hasta ahora, digamos, fue consistente en cada uno de los niveles que terminé. No es que fue solamente en el primer nivel o fue en algunos, no. Todos los niveles pasó exactamente lo mismo. Es un segundo entre la transición de gameplay a esa score screen del final que el juego muere. Y después arranca y sigue sin ningún tipo de problema y no hay en ningún momento ninguna ralentización ni cosa rara. De hecho, el gameplay está perfecto, traducido de lo que es la PSP a la consola. Inclusive te diría que hay una cosa que mejoraron y que se nota muchísimo más en este juego, que es el audio. Evidentemente deben haber usado muestras muy comprimidas en el UMD de PSP. Y acá por ahí pudieron usar unas muestras de mayor calidad porque el audio se escucha muy bien y lo que son, digamos, las canciones, las voces y demás, y cómo funciona, digamos, el hecho de que se van sumando los canales de audio, tanto de las voces como de instrumentos, a medida que más locorrocos vas teniendo, sí. Es mucho más notorio acá que lo que era originalmente en la PSP. En la PSP tenías que prestarle mucha atención y se notaba más que nada si lo usabas con auriculares. Si usabas los parlantitos de la PSP, sí, casi ni te dabas cuenta de eso. Así que creo que eso, digamos, es un plus a la hora de digamos, comprar esta versión. Es una lástima que hayan... Deben tener más canales simultáneos corriendo y mejor dividida. Se me ocurre que sí, supongo. Además de que las muestras deben ser de mayor calidad. Sí. O sea, también deben haber puesto una versión menos comprimida, pero sí. Por eso. Pero bueno, en esencia es lo mismo. Para aquellos que hayan jugado al Locoroco originalmente en PSP, es exactamente el mismo juego. Lo cual está buenísimo. ¿Eso o no? Sí, exactamente el mismo soundtrack y demás. Perfecto. No, decía si venía el soundtrack en. No, el soundtrack no te viene con el juego. Sí, mala onda. Sí. Mala onda de parte de ellos. Bueno. Pero nada, Locorroco, felicidad, alegría, Locorroco amarillo, Locorroco azul, violeta. No, perdón, violeta es el de, es del 2. Azul, rosa, rojo, verde y negro y amarillo. Ahí están. Los 5 Locorrocos, felicidad y la estoy pasando súper bien. Y cuando dicen mucha, mucha, y se te viene el bichito y, y te comes, aguante todo. Está muy bien. Bueno, genial. Vamos a concluir así esta sección y pasar a hablar entonces de las noticias de la semana en el Rapid Fire. Bueno, y acá en el Rapid Fire, como decía, hablaremos de la semana pasada. ¿Qué noticias hubo de eso? Noticias de la semana pasada. Empezando por el anuncio de que King of Fighters 14, ese juego que se ve como una patada en las bolas, va a salir en PC con una beta cerrada programada para fines de mayo. La verdad que de todos los juegos de pelea que se están viniendo ahora, es el juego que peor se ve, en mi opinión. Sí, a pesar de que, bueno, después de un lanzamiento, no te voy a decir medio tortuoso, pero sí voy a decir que visualmente el juego dejaba un poco que desear. En uno de los parches que salieron, creo que este año, a principio de este año, le mejoraron bastante la calidad visual, cambiaron, ¿sí?, un poco lo que es el modelo de luces y demás. Y realmente ahora se ve un poco bastante mejor de lo que se veía originalmente. Por supuesto que al lado de otros juegos es como que... Y el problema creo que también fue el pasaje de los sprites 2D al 3D, que en este caso no le sentó bien, personalmente, me parece. Sí, no, por eso toda la... Lo que decía, la verdad es que por lo menos cuando vi el lanzamiento original era una patada en los huevos, como decía. No, estoy tratando de ver, a ver si hay screenshots nuevos, si se ve mejor. Puede ser, un poco. Pero sí, la verdad es que se ve medio Virtua Fighter 5, que hoy estaría un poquito viejito. Y me parece que el Virtua Fighter se prestaba más solo porque ya era una franquicia 3D. Y cuando claro, vos ves esto en comparación a lo que era un King of Fighters 2D, decís, me quiero arrancar los ojos con una cuchara. Pero bueno. Nada, no hay más a la noticia que eso. Fue un anuncio que hubo recientemente y sale para PC. Fines de mayo hay una beta. Si les interesa, pueden sí, ver. Sí, no sé meter bien dónde es que hay que inscribirse para la beta susodicha, porque no hay detalles. Dijeron que iba a haber más detalles próximamente. El próximamente no estaría llegando, así que no podemos ofrecerle más detalles que eso. Bien. En otro orden de cosas, Vanquish fue finalmente confirmado para PC. Vamos, sale el 25 de mayo. Sí. ¿Sí? ¿Qué mejor forma de festejar un día patrio que matando robots rusos en el espacio? Sí, ya es mejor que el festejo del bicentenario automáticamente, porque sí, eso. Exactamente. Como te dije, comentario en Facebook, podría ser mejor si matáramos robots chinos, pero los yankees idiotas no lo hubieran entendido, así que tuvieron que cambiarlo a que sean robots rusos, porque ventas. Pero nada, Vanquish hace ratazo que se pide que venga para PC, por lo menos la gente que lo había jugado y le gustó, que no sé cuánto éxito comercial había tenido honestamente, pero es un juego medio de culto de lo que es Platinum. Es el juego que me había gustado antes de meterme un poquito más en el género. Tampoco es que soy la persona más adentro del género del mundo, pero digamos, hasta que salió el Revengeance no volví a jugar un juego del género, y el Vanquish fue el único que me gustó. Nunca lo pude terminar porque mi play murió y la vida, así que ya lo precompré. Está el preorden en Steam, como decías. Si tenés el Bayonetta o si lo compras de acá a que salga el Vanquish, vas a tener un 25% de descuento en la compra. Así que, nada, véanse el trailer y vean lo lindo que se ve con todos los frames y todas las boludeces de Yuppie PC Master Race. Y tengo bastantes ganas de jugar el juego y de que venda mucho así hacen un 2, porque A mí me parece que es una premisa súper copada y no conozco otro juego que sea así de frenético, combinando lo que es shooting con lo que es un brawler de normal, digamos, de esa forma. Sí, un juego de acción a la Platinum. Sí, nada, la verdad es que es bastante original a pesar de sus temáticas y diseños derivativos, digamos. Como que como juego me parece que es bastante único y creo que estaría bueno que la franquicia despegue un poco. Pero bueno. Sí, totalmente. Bien. Totalmente de acuerdo. Bien. Siguiente noticia es una noticia triste, en cierta forma, porque Square Enix busca comprador para IO Interactive debido a la, entre comillas, baja performance del último Hitman, poniendo a la franquicia y a su estudio en riesgo, porque hasta donde tengo entendido y llegué a escuchar en el último Beastcast que aparentemente es un tema de la inversión de plata total que hicieron. Ellos la están viendo como una pérdida neta porque parte de la inversión esa no la van a recuperar, que es supuestamente plata invertida para la Season 2 de Hitman, que en algún momento arrancaría, pero que ahora no se sabe qué va a pasar bien con eso. La verdad es que la forma en la que lo dijeron en Vizcas no terminé de entender, pero lo que yo entendí es que ya se invirtió tiempo en empezar la Season 2 el año pasado, y eso, viste, por lo que hablamos cuando salió Mass Effect de los años fiscales y toda la bola. Claro. Como que en números netos quedó en pérdida el Hitman, porque no separaron los proyectos en Hitman Season 1 y Hitman Season 2, sino que era Hitman. Exacto. Entonces, esto es lo que yo entiendo: la burocracia mató al Hitman, básicamente. Y si es el caso, la concha de sus madres a todos los inversionistas, por un lado, y por otro lado, qué triste que es la vida de capitalismo videojueguil, ¿no? Pero bueno, ojalá que si va a pasar esto y va a morir Hitman, ojalá que alguna empresa con un poco más de visión compre a IO y terminen haciendo juegos de la hostia, porque hicieron un muy buen trabajo ahí. Y ojalá que Square Enix se empiece a tirar a un pozo, porque después de... O sea, esto también viene después de haber dicho que el primer Tomb Raider fue un fracaso cuando había vendido re bien, porque ellos estimaban que iba a vender más. Y es como... sos un pelotudo. Estima bien. No sé. Sí, básicamente. Eso es el mensaje que desde acá, humildemente desde Spreadshot News, mandamos. Sí. Tírate a un pozo o estima bien. Sí, tal cual. Edition, no sé. bien. Microsoft presentó su primer headset VR y set de controles el otro día, junto con la promesa de que va a haber juegos de realidad mixta en la E3 de parte de su evento, digamos. Hay imágenes dando vueltas y hay un video que no pude ver, que dura un minuto, que lo iba a ver antes de empezar a grabar y medio que colgué, que muestran estos headsets y el control un poco. La realidad es que hay dos ofertas distintas de dos fabricantes, una es de Hewlett Packard y la otra es de Acer. Los dos tienen prestaciones muy similares, son básicamente displays de un total de 3K de resolución, que sería un 1080 y medio, digamos. Claro. Pero nada, tiene dos displays de 1440x1440, así cuadrados, donde eso, uno para cada ojo, eso te da un total de resolución de más o menos 3K, que ocupa una pantallita de casi 3 pulgadas de diagonal, o sea que la densidad de píxeles es bastante importante, podría decirse. Uh-huh. Un 95 grados de campo de visión, que es bastante aceptable. 90 Hz de refresh rate, 90 frames por segundo. Y tiene una ficha jack para audio, un micrófono y audio que sale por ficha jack, digo. HDMI 2.0, el estándar de hoy en día. USB 3 para pasar datos. Y dice tener inside out tracking, que es la parte más me suena a vende humo de todas, porque hasta hace muy poquito eso era bastante imposible. Así que me gustaría ver alguna charla técnica o lo que sea de cómo mierda funciona. Muy probablemente no te lo digan porque seguramente sea secreto de sumario industrial y toda la mierda esa NDA y Sarasa. Pero probablemente si te venden solamente el headset y los controles y no te venden ninguna cámara, sensor o cosa externa la cual necesite como punto de referencia, es bastante más creíble que esto tenga un inside out tracking. Es que sí, esa es la premisa, ¿no? Nada, la verdad es que no contamos con el tiempo antes de grabar esto para ponernos a buscar a ver si había patentes de esto. Quizás, no creo que la patente diga mucho más que esto tira rayos para afuera y dice dónde estás. Así que, claro. Nada, la verdad es que me gustaría ver, como decía, una vez que está patentado y eso, obvio que no te van a dar los algoritmos y toda la bola, pero no suele ser un problema explicar cómo funciona un aparato. Entonces estoy más expectante de eso que de de qué tan confiable es que de cuánto me parece que esto puede ser un éxito o lo que sea. Sí me parece claro. Interesante que tenga dos partners distintos que ofrecen prestaciones muy similares en vez de haberse aliado con uno totalmente. Es como que ya incentivan un mayor mercado de movida con competencia, entre comillas, sana, digamos, ¿no? Y como que se te dan un estándar de lo mínimo. Sí, me pregunto quién será el que entrega las especificaciones técnicas. Si será Microsoft el que baja la línea y les dice, bueno, tienen que cumplir con estos requisitos, háganlo como quieran. Es o si posible. Cada uno impone, digamos, un diseño y una especificación diferente. Es muy posible que Microsoft diga esto es. O sea, que arme como un framework, digamos, una estructura sobre la cual construir, que dice este es el mínimo. Y inclusive es posible que tengan tratos con fabricantes de cada uno de los componentes. Capaz que Microsoft mismo lidia de alguna forma, esto es toda especulación, pero capaz que ellos mismos contactan una suerte de intermediario. Pantallas, por ahí son las mismas pantallas, digo, no sé, pueden hacer cualquier cosa. Al final todo viene de China. Y claro. Puede haber proveedores de componentes comunes a los dos y lo único que haces es vender una carcasa distinta, digamos. Pero sí, como decía, me sorprende esto de que no es un partnership directo con uno o el otro, sino que tiene dos productos que van a competir entre sí con las mismas prestaciones. Me parece interesante. De hecho, no son los únicos. Creo que también está metido en esta movida Dell, si no me equivoco. Puede ser, ¿no? Y hay dos o tres manufacturadores de cosas de PC más que están también metidos en esta movida. Claro. Nada, igual es un poco también como la movida de Android, si lo pensás. Que Android es mayoritariamente de Google en muchos aspectos, pero la realidad es que en realidad es una... bueno, soy medio redundante ahí. Pero es como una conjunción de muchas empresas Android. Y eso no es conocido por todos, pero es así, o sea, Android está hecho por muchas empresas juntas y Google es la que hace el sistema operativo, digamos, y por eso cada uno puede fabricar lo suyo. Pero bueno, lo que muestra el video en particular es más que nada los controles, que es un video medio vendehumo de interacción de los controles que parecen ser hechos por Microsoft. No hay mucho detalle en la noticia. Pero los controles se parecen mucho al Oculus Touch en algunos aspectos. Tiene un anillo también que pareciera detectar algún tipo de... movimiento de deal. Sí. Sí, no estoy seguro hasta qué punto eso. Pero más que nada lo que tiene también es tracking points. Que son aparentemente lumínicos. O sea, parecen ser LEDs. Que si vos tenés un inside out tracking en tu headset, tiene sentido que sea así para que los puedas captar con mayor fidelidad. Aunque tranquilamente podrían ser podrían emitir una señal infrarroja o ultravioleta o lo que mierda sea, que no necesariamente sea visible, ¿no? Pero bueno, nada, parecen un Oculus Touch mezclado con un PlayStation Move, por así decirlo. Sí. Nada, hay que ver cómo esto juega un rol en la E3 y hasta dónde va. Y podremos hablar seguramente con más predicciones y detalles cuando vaya llegando el momento. Así que Totalmente. Yo lo único que sí puedo adelantar con total certeza y absoluta seguridad es que una de mis predicciones de principio de año no va a ser que esté cumplida, porque básicamente ya salieron a decir desde 343 Industries que el próximo Halo no se va a mostrar en la E3, así que a la mierda mi predicción de que el Halo 6 va a estar en la E3. Está bien, yo tendría que revisar mi documento de predicciones a ver cómo voy, pero me parece que voy ganando. Muy probablemente, sí. Bien. Ya bueno. Por lo menos con esa ya vas ganando. Bien, próxima noticia dice que debido al vencimiento de licencias musicales, Alan Wake es removido de todos los stores digitales el 15 de mayo. Para el momento en que escuchen esto ya va a haber sido removido porque hoy es martes 16 de mayo. Así que para la gente que pudo aprovechar este último fin de semana con un 90% de descuento en Steam, en GOG y en algún que otro storefront más, bienvenido sea a aquellos que lo pudieron comprar. Y una vez más, la puta madre que lo parió con el tema de las licencias y este mundo del orto y sorete que hace que los jueguitos tengan que dejar de existir porque alguien quiere plata y no le alcanzó con la cantidad de plata que recibió hasta ahora. La verdad es que siempre decimos que uno no compra un juego, compra una licencia. Pero las licencias musicales en otros medios siempre fueron un problema. O sea, hay películas que no se pueden distribuir hoy porque ya no se tiene la licencia de la música. Exactamente. Y un millón de cosas que son una poronga. Ni siquiera las licencias de los cómics que están causando todo este quilombo con Marvel y toda la bola son tan chotas como esas. Son mucho más claras y hay mucho menos pica con eso. Que con la música, los músicos, no los músicos, las publicadoras, las discográficas de todo tipo, la verdad que son unas industrias de mierda que complican todo por demás. Y también hay algunos individuos que no sé bien qué onda, nunca terminé de enterarme qué pasó, por ejemplo, con el... con el Super Meat Boy, que cuando salió en Play 4 le cambiaron la música. Nunca me enteré si un quilombo de licencias con Danny Barovsky, que era el que lo hizo. O si capaz se odian a muerte ahora con el chabón porque es medio un gordo facho. Pero bueno, nada. La música suele meterse en el camino de los jueguitos y eso no está bueno. Así que ojalá que eso empiece a cambiar ahora que los nuevos músicos... todos crecieron con videojuegos, a diferencia de algunos. Y capaz que eso pueda ir cambiando en el futuro, así como vemos que algunas leyes y políticas están empezando a cambiar de a poquito. Quizás algunas industrias anexas también lo hagan. Sin embargo, nunca hay que olvidar que estamos en la Darkest Timeline y que todo se puede ir a la mierda en cualquier instante. Sí. Así que continuemos. Bien. Nintendo publicó su plan para la E3 del 2017, teniendo una Nintendo Direct sobre todos los juegos de Switch y 3DS que van a lanzar en 2017. Va a haber torneos de Mario Kart y no me acuerdo si Smash Bros. Splatoon 2. ¿Qué? Y Splatoon 2 y ARMS. Ok, perfecto. Entonces solo las versiones de Switch, digamos. Y va a estar el clásico Treehouse Event, donde suelen hablar con los developers y con distintos empresarios de Nintendo sobre la dirección en la que van este año y lo que se viene. Sí, ahí es donde hacen muestras un poco más extendidas de lo que hablaron en un principio en la Nintendo Direct. Uh-huh. Muestran los juegos con un poco más de profundidad, hablan con los desarrolladores, te cuentan un poco cuál es el proceso, la típica. Sí, la realidad es que a pesar de que respeto mucho y me cae muy bien Anthony Carboni, que suele ser el que hostea los streams de PlayStation en la E3, y suele estar también con alguna otra persona de cierto nivel de buena onda, y bueno, Xbox no me suele interesar mucho y no suele hacer mucho más que una conferencia o algo así, o una presentación. A pesar de que tienen buena cobertura y eso las otras empresas, sigo opinando que el Treehouse de Nintendo es una muy buena forma de comunicar lo tuyo, porque es como que miras la parte que te interesa y lo demás lo mandas a cagar, y si lo ves todo, realmente te informa mucho sobre lo que se muestra. Sí, obvio. PlayStation hace algo bastante parecido, pero me parece que A pesar de que los de Nintendo tienen como una actitud muy de no puedo decir malas palabras, tengo que mirar a la cámara, tengo que no tener expresiones faciales, tipo de cosas así, que es medio complicado. Claro, sí. A pesar de todo. Tengo que ser un robot androide. Claro, a pesar de toda esa rigidez y todo lo guionado que está y todo, me parece que eso termina comunicando mejor las cosas que las entrevistas que se hacen en PlayStation y eso, que muchas veces te quedas con ganas de ¿por qué no le preguntaste tal cosa? ¿Viste? O sea, es como que... No sé. Es como excesivamente PR friendly los streams de PlayStation y lo que hace Microsoft en cierta forma también. Sí. Es como que se apegan demasiado al speech de PR y es como, bueno, contanos qué onda. Es que... Speech de PR. Bueno, muchas gracias. Chau. Es que en realidad es como que... Me atrevería a decir lo mismo a Nintendo, pero lo que hace Nintendo es tener una dirección hacia la que va con eso. Mientras que por ahí en... y casi siempre muestra cosas first party, entonces ellos mismos controlan lo que quieren decir. Exacto. Y las cosas third party que muestran, se ve que las planearon de antemano y que no son entrevistas medio así nomás. Entonces es como que el mensaje está muchísimo más controlado y más cuadrado, pero también es mucho más claro, me parece. Porque yo muchas veces me he pasado, veo un stream de PlayStation, lo que sea, me fijo en la entrevista del juego que quería ver y es como, no me dijiste nada y me pasaste el mismo trailer que vi en la presentación y no me enteré de nada nuevo y encima ahora me caes mal. Es como, no sé. Pero es una opinión mía, obviamente cada uno lo suyo. En el Treehouse hay chabones que tienen medio cara de salames y minitas que tienen cara de no tengo idea de lo que está pasando a mi alrededor. Pero igual creo que es la mejor forma de mostrar tus propias cosas es la forma en la que lo hace Nintendo. Así que tengo ganas de ver las cosas que se trae este año. Uh-huh. Bien. Siguiente noticia. Bien. Próxima noticia es que los creadores de Parappa the Rapper y Guitaru Man se unen para crear Project Rap Rabbit, una nueva aventura rítmica que por el momento lo único que tenemos es el nombre y un muy pequeño teaser de un minuto con música así que arranca súper japonesa increíble y hay un disc scratch en el medio y arranca el rap así todo resarpado y el arte de, digamos, lo que aparentemente sería el primer promotional art que existe de este proyecto es increíble, está excelente, me encantan los colores, me encantan los diseños de todos los personajes, está buenísimo todo. Me gustaría saber más, por supuesto no vamos a saber nada más de esto hasta que probablemente el juego salga y eso vaya a saber uno cuándo carajo va a ser, porque me resulta muy difícil que este juego esté siquiera en preproducción, así que muy probablemente no tengamos muchas novedades por el momento. Para los que no tienen mucha idea, bueno, Parappa the Rapper seguramente conocen el juego antiquísimo, no sé si seguramente de PlayStation 1, que salió justamente remasterizado hace relativamente poco. Uh-huh. Para PlayStation 4. Y Guitaru Man es un juego rítmico que salió originalmente para Play 2 y PlayStation Portable, que también tenía medio como... estaba mucho, mucho basado en lo que era el ritmo y demás. Así que... yo creo que se pueden esperar, no digo que grandes cosas, pero visualmente y estilísticamente creo que este juego particular va a garpar porque tanto Parappa como Guitaru Man tenían una estética muy muy particular. Así que solamente queda esperar y ver qué onda con este nuevo proyecto. Pero yo personalmente me enganché mucho por el tema del arte visual que mostraron. Realmente se ve muy lindo y si logran capturar este tipo de arte para lo que va a ser el juego en final, para mí ya es como que tienen un pie adentro y es como, dale que vas bien por el buen camino. Bien. La verdad es que no jugué ninguno de los dos juegos mencionados. El Parappa lo respeto por su legado y el otro no lo conozco. Así que no tengo muchas opiniones sobre para dónde podría ir esto, pero buena onda para... Porque no hay mucha oferta de ese tipo de juegos ahora, así que... Para exactamente. Quien le gusta, vamos los pibes. Y quizás con el Loco Roco Remastered y eso empiece a volver a ver una movida. Sí, falta, digamos, la segunda fase, entre comillas, de eso, que es el Patapón, que también va a salir en PlayStation 4. Así que, con un poco de suerte, si esos juegos tienen un poco de empuje sumado al Project Rap Rabbit, quizás podamos ver un Loco Roco 2, Patapón 2, etcétera, lanzados en PlayStation 4 y demás. y puede hacer como una suerte de retorno de los juegos rítmicos, algo que se perdió en su momento, pero que me parece que hay como un mercado para eso. Yo no soy súper ávido fan de los juegos rítmicos, pero he jugado alguno que otro y la verdad que hay cosas que se pueden hacer que son bastante interesantes con ese tipo de cosas. Bien. Bueno, pasando a un mundo de videojuegos imposibles de existir, se acerca a 150 millones de dólares de funding el Star Citizen y fue oficialmente pospuesto ad eternum porque no tiene más una fecha de salida en ningún momento del tiempo. Porque ya es como vamos a seguir agregando cosas hasta que nos muramos, básicamente. Al día de hoy el juego está dividido en tres proyectos, básicamente. Uno es el Star Citizen proper, entre comillas, que es como el online así con toda la galaxia y vamos los pibes. Otro es el Squadron 42, que es el single player, que iba a ser como una campaña estilo Wing Commander y todo eso. Y el otro es el Star Marine, que era la parte de shooter primera persona, si no me equivoco. Así es. Que es como un spin-off que no sé qué tan integrado va a estar al juego o no. Hoy, en las alfas jugables y eso, podés salir de tu nave y tirarte tiritos y eso, pero me parece que el Star Marine va a tener tipo deathmatch y modos así, como es el CQC del Elite Dangerous, que es como un standalone de cagarte a tiros, una movida así. Uh-huh. Así que nada, si quieren jugar igual lo que está disponible hoy, lo mínimo que hay que poner para obtener acceso a los alfas jugables es $45 y dicen que es bastante bueno lo que está hoy en día, pero la verdad es que mínimo hasta que no llegue algún tipo de beta, no sé si me metería yo. A pesar de que lo ves y se ve increíble, no voy a negarlo, pero bueno. Pasamos a... Sí, cabe aclarar una última cosa con respecto al Star Citizen. Cabe aclarar que desde el lanzamiento del Alpha 2.5 o 2.6, creo que fue a fin del año pasado, en las últimas semanas del año pasado, Chris Roberts hizo, digamos, público todo lo que es el schedule de planeamiento y el avance, digamos, del desarrollo y de las etapas. Por ende, si alguien quiere saber en qué etapa están y qué es lo que están desarrollando, tranquilamente... Seguramente tiene que ser o backer del proyecto, tiene que estar registrado en los foros o algo por el estilo para poder acceder a esa data, pero digamos que está fácilmente accesible para aquellos que la quieran ver. Por ende, digamos como que de alguna forma se están escudando en eso diciendo, sí, si bien no hay una fecha de lanzamiento predefinida ahora, es como que el roadmap está planteado y todo el mundo puede acceder a eso y puede tener... entre comillas bastante grandes, una idea general de en qué momento podría estar terminado el proyecto eventualmente, quizás capaz o no. Claro, sí, sí. O en qué momento uno le interesaría subirse al carro, exactamente, ¿no? También. Pero bueno, o sea, si esperan a que se termine la campaña single player, probablemente sea antes de que terminen de hacer todo lo que quieren hacer para el multiplayer, pueden meterse ahí. Pero bueno. Pasamos al calendario en el cual tenemos para el martes 16 de mayo el Farpoint para PlayStation VR, que es un shooter en primera persona que dicen que se las trae. No tengo mucha idea más allá de eso. Promete tampoco ser, entre comillas, uno de los mejores juegos VR, según dicen las críticas. El Injustice 2 para PlayStation 4 y Xbox One, con todos sus equipos que vas... destrabando cuando matas a los otros y nadie sabe cómo y las caras femeninas más horribles de la industria de los videojuegos también. Después el Operation Babel New Tokyo Legacy para Windows y PlayStation Vita, que no estoy seguro de qué cacho es muy probablemente Japón, sí, o alguien queriendo ser Japón. Claro. The Surge para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, mismo es Cyberpunk Souls. Ah, ese, el de los robots re locos. Y los esqueletos, exoesqueletos, que es tipo Matt Damon, pero no. Exacto. Bien, ok. El miércoles 17 tenemos el Bokida Heartfelt Reunion para Windows, que suena como una especie de novela visual, tal vez. Probablemente. El jueves 18 del 5, el Thumper para Nintendo Switch, que... casi no entiendo la sigla que me pusiste de NS, así que yo diría que pongamos Switch y listo, la próxima. Porque me olvidé de cambiarlo, claramente. No hay drama. Thumper es también un juego que fue muy exitoso en VR y también se puede jugar con la pantalla normal, que es medio rítmico, visto desde atrás, me hace acordar un poco al juego este que cambias de carriles. Audio Surf, ese. Tú sabes, Marshall, que tenía el auto azul. El viernes 19, el Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia para 3DS, y que es la remake del Fire Emblem 2, para quienes no recuerdan, y el Skylar and Flux Adventure on Clover Island para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que suena a plataformero, pero no tengo idea. Puede ser, tranquilamente, sí. Bien. Vamos a pasar a la main quest del día a la fecha, que es un artículo que nos pasó el señor Neko Bakiani. Bueno, estamos acá de vuelta en la main quest, donde tenemos un artículo de Gamasutra llamado What I Learned Playing Steam Prophet, que el señor Neko Bakiani nos acercó, el cual es muy interesante, un poco extenso, y viene de un señor llamado Lars Doucet. Sí. Que es un programador indie que, la verdad, lo que no estoy muy seguro es qué juegos hizo en particular. Eso sí, no lo tengo presente. No, yo tampoco tengo registrado qué fue lo que no hizo. Lo menciona en el artículo, pero bueno. Cuestión que Lars Doucet es un developer indie que con un grupo de amigos juegan una especie de pro de Steam. Todas las semanas ven los juegos indies anunciados que van a... O sea, que está anunciado que van a salir esa semana que le sigue en Steam. Que no sean ni VR ni multiplayer. Ni free to play. Por una cuestión arbitraria de que, nada, eso no le juega en su rubro en el que está haciendo este prode. Bueno, el free to play, porque está el prode es medio sobre las ganancias de los juegos, ¿no? Claro. Pero el VR es una limitación, supongo, del mercado, de que no todo el mundo tiene un casco. Entonces, lo que sea. Cuestión que este prode es un poco de... Yo creo que estos juegos van a ser los que más venden esta semana. Eligen 5 juegos. Uno de esos 5 dicen, este es el que más va a vender para mí. Y después, usando unas métricas que redondean hacia abajo. Es un sistema bastante complejo, pero está interesante. Usan Steam Spy, que es un sitio que muchas veces reporta la cantidad de jugadores, la cantidad de compras y de unidades que se mueven de las cosas en Steam. Agarran la cantidad de jugadores de la semana, del mes. O sea, al final del mes revisan cada semana. Y agarran la cantidad de jugadores de esos juegos que decidieron que... cada uno de ellos que iban a ganar, entre comillas, y la multiplican por el mínimo precio al que estuvieron disponibles durante el primer mes desde que salieron, y ese es el número de puntos, entre comillas, que se convertiría directamente en cuántos dólares, entre comillas, ganaron, redondeado hacia abajo, o sea, con un par de cuentitas para... reducir la estimación al lo más pesimista, digamos. Es como mínimo ganaron esto. O sea, es lo mínimo que pueden haber ganado de ahí para arriba. La verdad que es una estimación bastante interesante. Puede tener algunas fallas, pero es lo más preciso que puede sacar el chabón con las herramientas que hay disponibles. Y usando eso, hace un poco un estudio de qué define... ¿Qué podría definir qué juego indie vende más que el otro? Habla un poco del precio de los juegos. Habla un poco de lo que es un buen trailer y lo que no. Y un poco de las tendencias del mercado, que son un poco inestimables hasta cierto punto. Porque a veces un juego que está muy esperado y que está muy hypeado por su fandom... Todo su fandom puede que lo compre, pero no es el mercado su fandom. El mercado es mucha más gente que en vez de ese juego ve otro que tiene vikingos en el nombre y es como, voy para allá. Y otro juego lo superó ampliamente a ese. Entonces, nada, tiene unas enseñanzas bastante interesantes. Creo que la del precio fue la que más me pareció relevante y bastante dato duro de che, esta información zarpada. Pero no sé si querés repasar algo más antes de empezar a discutir. Sí, eso. Creo que digamos un breve repaso por lo que serían digamos los números duros que tira al principio, como uh-huh. para darte un golpe de realidad bastante interesante, y como que después de eso el chabón va decantando y deconstruyendo un poco esa idea, para después al final del artículo cerrar con este mismo concepto, pero visto bajo otra luz. Realmente es muy interesante el artículo, por favor, si pueden leerlo y si entienden inglés, lamentablemente. Léanselo. Lamentablemente porque... está en inglés, no es lamentable que sepan inglés, chicos. Exactamente eso, lamentablemente está en inglés. Pero digo, si pueden leerlo, léanlo. Sobre todo si es gente que se quiere dedicar al desarrollo o que está metido en el desarrollo y quiere desembarcar en Steam. Realmente es un artículo que brinda muchas pistas y digamos, pone las expectativas de uno como potencial cliente de Steam desde el lado del desarrollo, uh-huh. Digamos, te templa bastante las expectativas que uno puede llegar a tener con respecto a este sistema que mucha gente comenta que es milagroso y que hace cosas fantásticas que ahora ya no están así por justamente cosas que vamos a charlar o que vamos a intentar charlar dentro del desglose un poco de este artículo y de nuestras opiniones. Pero yendo a los números duros, digo... justamente vos comentabas que agarran una determinada cantidad de juegos, pero dice, por lo menos 249 juegos independientes salieron en Steam en las últimas 13 semanas, desde que salió este artículo, que fue la semana pasada. Sin incluir free-to-play ni VR. Exactamente, sí. No incluyendo ni VR ni free-to-play, eso equivale más o menos en promedio a 30 juegos por semana. Uh-huh. Y en ese primer mes de medición que hicieron ellos, el 75% hizo como mínimo $0. Esto significa que ellos no pueden dar un estimado real de cuánta plata hicieron y tienen que tomar el piso en alguna parte. O sea que como mínimo hicieron nada, de nada hasta... un tope máximo de X. El 10% hizo un mínimo de $1,000 o hasta infinito, o hasta un mínimo de $9,000 hasta infinito. El 7,5% hizo por lo menos $10,000 hasta por lo menos $49,000. El 2% hizo por lo menos $50,000 hasta por lo menos $99,000. El 5% hizo por lo menos $100,000 hasta por lo menos $1,000,000. Y exactamente uno hizo más de $1,000,000 en ese mes que ellos analizaron. O sea que fíjense que de esos 250 juegos hay solamente uno en el último mes que logró superar el $1,000,000 en, digamos, en esta fórmula particular que utilizan ellos, que es particularmente pesimista. O sea que muy probablemente haya ganado más de $1,000,000. Probablemente más de uno haya ganado más de $1,000,000 también. También, pero, sí, es cierto. Pero sí, la cantidad es muy chica. Porque el primer mes de ventas de un juego indie suele ser bastante poco. No teniendo un empuje grande de PR y toda la bola. Es como que te vales mucho en el boca en boca. Y es muy probable que tus ventas incrementen hacia el segundo mes. Creo que al principio también tiraba números de esos, como que en general sí. En el primer mes las ventas son muy pocas y por eso hacen este Pro Day en el primer mes, que es donde más diferencia hay quizás. Claro. Pero bueno, nada, el chabón eventualmente abrió un sitio que se llamaba steamprofit.com, creo. Sí. Donde tiene toda la información sobre este Pro Day y eso, si quieren ver un poco más sobre la movida. En el artículo también cita muchas fuentes de cosas que va mencionando. Es bastante interesante si tienen tiempo de chusmearlas y eso. Yo no chusmeé todas, pero están ahí. Y lo que me parece más interesante de todo esto, más allá del estudio de cómo hizo esto y que está bueno, es interesante el Pro Day en sí. creo que lo más copado es las conclusiones que saca sobre los trailers y su relevancia al momento de vender tu juego. Uh-huh. Porque hablaba, por ejemplo, del primer trailer del trailer que tenían antes del lanzamiento de Thimbleweed Park, que después lo reemplazaron por otro bastante mejor. Pero decía, era un trailer que mostraba un juego de point and click medio vintage, con un personaje que es un payaso medio psicótico o lo que sea. No me acuerdo si era psicótico, pero como que no te lo vendía una mierda, no tenía así como... Como que estaba muy orientado a los que los vaquearon y a los que sabían lo que era el juego. Y no te decía, del creador del Monkey Island, de esta gente, una aventura con un tono tipo Twin Peaks y un poco de X-Files y no sé qué. Y como que no sabía vendértelo. Entonces decía, si ese trailer hubiera sido lo único, le hubiera ido mucho peor. Después lo pusieron otro trailer que vendía mucho mejor el juego. Y al final terminó bastante bien. Pero otros juegos que por ahí eran menos esperados oficialmente, los superaron ese mes. Claro. Desde su salida. Entonces, como que decía, la importancia de un buen trailer es que, siendo un medio interactivo el videojuego, un video es probablemente la mejor forma de escribirlo sin tener acceso a él. Totalmente. Por escrito sigue siendo una descripción abstracta que no te muestra el contenido, ¿no? ¿No? O sea, es un medio audiovisual con interacción. Si te puedo mostrar lo audiovisual sin interacción, es lo más cercano que puedo llegar, excepto por jugarlo. Totalmente. Así que una de las cosas que me parece muy importante de lo que dice en el artículo es que, digamos, remarca mucho la importancia de tener un buen tráiler a la hora de promocionar tu juego. Y dice, realmente no hay mucha ciencia para darse cuenta qué caracteriza un buen tráiler. Simplemente lo que recomienda es meterse una vez por semana y pasar 15 minutos viendo trailers de juegos independientes. Automáticamente te vas a dar cuenta cuál es un buen tráiler y cuál es un mal tráiler, por el simple hecho de qué es lo que te causa a vos. ¿Te causa mayor curiosidad de saber de qué trata el juego? ¿Te causa un interés? ¿O simplemente estás viendo imágenes en pantalla y es como, ah, mira, bueno, sí, el siguiente? Sí. Entonces, en ese sentido, él dice, utilicen la herramienta propia que les están dando otros desarrolladores, que es el hecho de poder discernir y ver qué es un buen tráiler, de qué es un mal tráiler, y aprovechense de eso un poco a la hora de decir, bueno, ok, quiero hacer un tráiler, ¿en qué cosas me tengo que basar para poder mostrar lo mejor o para poder capturar al público y que le interese mi juego? Porque en definitiva, claro, a lo que mucho se reduce esto, que después lo apunta más cerca de la conclusión final, es que hoy en día en Steam, que ya no es el mercado súper cerrado y súper cultivado que era en sus inicios, es un lugar donde, de nuevo, salen 30 juegos por semana promedio. Y es muy difícil hacerse notar en un mercado que está constantemente siendo inundado por cantidades y cantidades y cantidades de juegos. Aclaro, 30 juegos tagueados como indies, que no son ni free to play ni VR, porque en realidad hay muchos, muchos más por semana. Tenés toda la razón del mundo, es cierto, porque eso lo aclara el chabón al principio. Solo los que están tagueados como indies el chabón mete en el prode. O sea, hay juegos indies que por ahí no dicen indie y mientras tienen que competir contra juegos AAA y eso, o sea, obviamente. Hablaba un poco también de, en el último Discovery Update hicieron una cosa los de Steam que antes Todos los desarrolladores tenían, creo que era 500.000 vistas garantizadas en el feature de Steam. Lo que se llaman free impressions. Una impression es básicamente figurar en la portada o en la página principal de Steam. Puede ser desde el banner principal que va ciclando entre juegos hasta alguno de los banners de costado o de la parte de abajo, en lo que era el previo homepage de Steam antes de los Discovery Updates. Sí, la cuestión es que hace mucho, cuando había muy, no sé, menos de 600 juegos por año, cada juego tenía garantizados 500.000 vistas, digamos. Uh-huh. No sé si vistas, pero 500.000 veces que se mostraba en la página principal de Steam. Y después, por otros algoritmos de intereses o lo que sea, podía seguir o no en la portada o por cantidad de ventas o lo que sea. Hoy en día ya no te pueden garantizar eso porque ya no da matemáticamente el tiempo en el mundo para mostrar tantas veces eso a la gente. Sí. Entonces hoy solo lo hacen con cosas que uno tiene wishlisteadas o quizás cosas que le gustaron a amigos y te sugieren la parte de sugerencias o cosas así. Entonces eso para los nuevos es un problema y para los que ya están consolidados es mucho más fácil. Que se remite un poco a cuando discutimos el Discoverability Update, que yo decía, basado un poco en lo que dijeron en Giant Bomb y todo eso, que quizás los nuevos tienen un mercado más copado en itch.io y que Steam es un lugar más para gente que ya tiene juegos en algún lado. Sí, es un poco segregador por ahí quizás lo que voy a decir, pero creo que el hecho de... hay como varios factores que confluyen todos en el epicentro que es básicamente Steam. Ajá. Pero digo, vos tenés varios lugares, varios storefronts hoy en día y cada vez realmente van apareciendo más porque hay lugares que se crean cosas chiquititas como por ejemplo Game Jolt y todo ese tipo de cosas que si bien son muy de nicho y son muy chiquititos, es como que cada uno tiene por ahí su mini mercado. Digamos que el más reconocido de estos, digamos, de segundo tier es por ahí itch.io, pero a lo que voy es... Por ahí muchos de estos indies en realidad deberían pasar por una especie de graduación, si querés. Entrar por ejemplo, GameJolt o itch.io o lo que sea. Y después de ahí, una vez que tienen, digamos, cierto, entre comillas, estatus, pueden pasar, por ejemplo, a Steam o a otras plataformas. O inclusive a Origin, a Uplay, a GOG y todo ese tipo de lugares que tienen otra apertura a una mayor cantidad de público. Porque a la larga realmente no está beneficiando a nadie el hecho de recibir montañas y montañas y montañas de juegos todos los días. Porque una de las grandes frases que tiene este artículo, y la voy a leer textual intentando traducirla lo mejor que puedo en vivo... El chabón dice, el Discovery System de Steam no intenta enterrar activamente los nuevos juegos, sino que en realidad estar enterrado es el estado natural de cualquier en cualquier ambiente de esta cantidad de volumen que hay. Sí, sí, o sea, ya no pueden hacer el mismo approach de antes, como decíamos, matemáticamente no cierra. Tal entonces cual. Tienen que hacer otras cosas y no hay nada que hacerle. Igual como decía, me parece que Steam hoy en día, sin decirlo oficialmente, se convirtió en un lugar para developers consolidados. Y sí. Aún si es el primer juego que haces, el que sacas en Steam, tenés que haber ganado la reputación por afuera de Steam para que la gente busque tu juego ahí. Porque si no, no te lo van a poner. No hay forma. No pueden hacerlo. Están fuera de su poder, digamos. O su control. Pero bueno. El otro dato súper relevante que me parece que hay en este artículo. Hay un análisis sobre los precios de los juegos. Sí. Y hay unos gráficos que muestran las ganancias según en qué rango de precios están los juegos. Creo que iba de 0 a 5, de 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20 y... No, 15 o más, terminaba ahí. Ok. O sea, era de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 o de 15 a más. Está bien. Igual, ahora que lo pienso... Bla, bla, bla, bla, bla, dame un segundo que quiero revisar el gráfico. Acá. Sí, está bien. Mayor de 15 era. Está bien. Bueno, cuestión que el despiece este que hace el chabón, o la clasificación que hace, muestra que en el primer mes de ganancias, los juegos que... no tenía ningún dato de cuánto habían ganado oficial. Pero... O sea, los juegos que tenían cero o más de ganancia... Estaban en el rango de precios de menos de 5, menos de 10 y menos de 15. Casi todos. Y había un cachitín de menos de más de 15. Los juegos que ganaron entre 1 y 10.000, digamos, estaban entre menos de 5, menos de 10 y menos de 15. Y casi nada de más de 15. De ahí para arriba empiezan a ganar mucho más relevancia los de entre 10 y 15. Más de 15. Y 15 y más infinito, digamos. O sea, el chabón decía, los juegos que más exitosos fueron en ganancias, en puntos con el sistema de puntuación que ellos usan, de multiplicar el mínimo precio del mes por la cantidad de players y redondear para abajo, ese valor, la verdad es que se lo llevan todos los que tienen entre 10 y 15, o sea, los que... O más. O más. O sea, juegos de 15 y 20 dólares ganaron entre 100.000 y 1 millón. Y si ves las barras de que te muestran... Esto es un quilombo de escribir en radio, así que si pueden ver el gráfico en este momento sería mucho más fácil. Pero, o sea, el gráfico te muestra qué porcentaje de ventas también sí. Es el... o en realidad no qué porcentaje de ventas, perdón. Qué porcentaje de precios tienen los juegos estos que vendieron tanto. Y la mayoría de los que vendieron esto son entre 10 y más infinito. O sea, la mitad son entre 10 y 15 y la otra mitad son entre 15 y más. Del grosso de los números de los juegos. Y después hay un cachitín que por ahí tienen menos de 10, pero... No es relevante realmente en las ventas. Sí, esencialmente lo que después el chabón pone en palabras es que de alguna forma dentro de la comunidad de Steam hay un precio asociado a una calidad que varía entre los 10, 15 y 20 dólares. Sí. Que es, digamos, el rango óptimo de precios en donde la gente considera que va a obtener una cierta calidad de en un juego... Por un cierto valor que justamente esos 10 o 15 o 20 dólares. Uh-huh. O sea, si uno sea muy por debajo o muy por arriba, es como que termina por ahí brindando un concepto erróneo. Porque, por ejemplo, hay juegos que por ahí, por el simple hecho de ponerlos a más bajo precio, es como que se están, entre comillas, dañando su imagen percibida. Sí, la gente va a pensar que qué son tanta calidad tiene. Baratos en sentido malo. Exactamente. Sí. O sea, si se ve bien y cuesta barato, por ahí no se juega bien o tiene claro, algún problema. Algo raro hay. Claro. O sea, me hice un quilombo tratando de explicar el gráfico porque... Es un lío, pero básicamente, como decís vos, el tipo dice, los juegos más exitosos tenían 15 o 20 dólares de precio en todo el sampling que él usó. Y la realidad es que hay una del chabón, cuotea un chabón que se llama Jeff Bogle, que decía, flip a coin, if it's heads, $15, if it's tails, $20. O sea, tiras una moneda y si sale cara, tu juego va a salir $15 y si sale seca, 20. Y así decidís el precio de tu juego, decía. Y listo. Porque esos son los precios más accesibles, más, digamos, aceptados para un juego indie hoy en día. Y es realmente interesante ver que los juegos que ganaron de 100.000... a un millón, como decía antes, la mayoría, o sea, está dividida casi mitad y mitad entre juegos de 15. Entre 15 y 20. Claro, juegos de 15 y juegos de más de 15. O sea, 15 y 20, según decía él, pero nada, son rangos, así que es difícil de explicar. Pero es muy loco eso, es decir, vos ves la forma en la que están armados los gráficos y te das cuenta de que por ahí con menos ventas le rompieron el orto a los otros porque los precios obviamente son más altos y ganaste mucha más plata con menos ventas y es importante. El chabón da un ejemplo del Hidden Folks, que es un juego que está particularmente barato cuando salió. No dice el precio, pero era menos de $10, ahora está a $8. Uh-huh. Supongo que ese es el precio desde salida, y dice, si este juego hubiera salido 10, probablemente no hubiera perdido ningún ninguna cantidad significativa de ventas, pero hubiera ganado bastante más plata, porque por cada uno de los que vendió hubiera ganado $2 más. Entonces hay un tema de realmente vender a menos de $10 un juego que está bien hecho, no vale la pena, dice el chabón. Y me parece que es muy válido. Creo que todos los que jugamos juegos originales hoy en día creemos que $15 es un precio 100% aceptable para un juego indie, y 20 es 100% aceptable para un juego indie que tenemos ganas de jugar particularmente. Sí, totalmente. Y 24, que son precios que ha manejado Double Fine en muchas ocasiones, ese precio de un juego que estás re manija de jugar indie. O sea, no sé, es lo que te pagaría por un Transistor, un Bastion, una cosa así. En su momento creo que salió 30 el Bastion cuando salió. No recuerdo realmente. Pero me parece que se estableció. O sea, como que estaba muy, muy crudo el mercado indie. La escala indie de precios. El mercado indie en ese momento todavía era muy nuevo. Y sí, se estaba explorando la escala de precios también. Sí, se asentó ahora, y creo que 25 es un poco el tope de juego indie de cierto nivel de producción, ¿no? Porque obviamente, si te pasas de eso, ya es difícil clasificarlo como indie realmente. Aunque seas independiente, es como que lo ves como juego independiente, no como indie, entre comillas. Tal cual. Pero eso es otra discusión, no importa. Entonces, nada, realmente me pareció un muy buen análisis de, para los developers, qué precio le tienen que poner a las cosas, para nosotros, qué tipo de cosas tenemos que buscar, ¿no? Si queremos juegos que nos parece. O sea, si queremos hacer este tipo de análisis de mercado, más que nada. Porque obviamente, si estamos buscando juegos para jugar, vamos a buscar lo que nos guste y listo. Pero sí, obvio. Pero es muy buena la forma que tiene el chabón. O sea, todo esto, como decía, es lo que aprendió jugando el pro de Steam. Y son cosas muy relevantes a la industria, que no ves este tipo de análisis de gente que solo se pone a mirar números. Lo ves en gente que experimenta haciendo este tipo de cosas, que generan mediciones mensuales basadas en datos que tienen margen de error, pero son datos válidos, digamos. Sí. Y tratan de compensarlos siendo pesimistas. Entonces, el chabón tiene una garantía casi certera de que todos esos juegos que él dijo que ganaron tanto, ganaron eso o más. Y es interesante, ciertamente. Sí, totalmente. Algo que realmente considero que es muy importante, y que esto por ahí puede llevar a, no te digo abrir las puertas de algo, pero sí creo que puede ser información muy útil, y puede ser un sistema de análisis muy útil para la gente que se dedica a hacer, por ejemplo, la curación de Steam. Los famosos curators. Y vamos a ver cuál es el plan siguiente que va a venir con el famoso Steam Direct, cómo se va a implementar eso y cómo va a afectar eso también a toda esta información, porque quizás eso hace también que se reduzca la cantidad de juegos por semana que están saliendo. Va a haber, creo que, un cambio en el landscape, digamos, dentro de Steam. O sea, lo que ya está dentro de Steam probablemente quede dentro de Steam, y digamos, lo que probablemente va a suceder es que va a haber, yo calculo, una merma en la cantidad, en el volumen de juegos que ingresan a Steam día a día. Hay que ver si ese, digamos, esa reducción es constante a través del tiempo, o si es simplemente el bajón lógico después de un anuncio y la implementación de un nuevo sistema, y después vuelve a repuntar como si nunca nada hubiera sucedido. Entonces, creo que por ahí, esto como primer, como primer borrador, si querés, de un tipo de análisis para la industria y para lo que está sucediendo dentro del ecosistema de Steam, es muy interesante. Por ahí, una vez que tengamos la data dura de qué va a ser Steam Direct y cómo va a funcionar, cómo se va a implementar, y cómo eso, después de pasadas varios procesos, varios meses o quizás un año, rever este approach, ver cómo se puede ajustar, hacer los cambios necesarios y volver a implementar esta movida, porque me parece que realmente, como herramienta de análisis para un montón de personas, es súper útil. Sí, la verdad es que Me sorprendió el nivel de profundidad que llegó el análisis del asunto. Y me parece que es digno de ser mandado a El Thumbs y otros podcasts con más... con opiniones más válidas que las nuestras, digamos. Con más elocuencia, sí, totalmente. Que me gustaría ver sus opiniones sobre esto. Pero bueno, sigan escuchándonos, igual los queremos mucho. Pero nada, muchas gracias a Neko por pasar la nota. Creo que no tengo nada que añadir. La verdad es que... Yo tampoco. Fue bastante didáctico e interesante todo lo que propone este tipo. Y no me metí en el sitio del Prode todavía, pero después voy a chusmearlo un poco a ver qué información hay disponible ahí. Y los invito a que hagan lo mismo si como decíamos, si pueden y saben leer inglés y si les interesó el tema. El artículo en sí tiene varios links a referencias de datos, de dónde saca los datos. Y creo que está bueno hacer este ejercicio un poco de analizar la industria, que tratamos de hacerlo nosotros todas las semanas en el podcast hasta cierto punto, porque te hace ver un poco más las tendencias. Te hace ser un poco más cínico, hijo de puta, también en algunos sentidos. Y quizás ser un poco más crítico con las cosas, ¿no? Que viene de la mano de ser un cínico, hijo de puta, pero no sé, cuando ves un juego que todo el mundo le encanta, te das cuenta que probablemente es un poco derivativo y está hecho basado en cosas muy básicas y en tildar cajitas en un formulario. Y cuando ves un juego que realmente rompe ese esquema, te emociona mucho más y jugarlo es mucho más interesante, en mi opinión. Pero no sé, es interesante. Sí. Bien, vamos a cerrar el tema de discusión acá y pasar al Special Mode, donde les recomendaremos algo para que chusmeen esta semana. Acá en el Special Move, Maxi tiene algo para recomendar. Yo no tengo nada en particular, así que sean felices, ponele. Bueno, ok, es una recomendación válida. Yo tengo una cosa muy cortita y al pie que es muy divertida y causará seguramente las risas y o carcajadas en algunos de ustedes. Uh-huh. Dice, si te pareció bueno el I Hate You, espera a ver el I Am Your Father. ¿Por qué? Resulta que hay un tipo que se dedica a estar muy al pedo y agarrar, por ejemplo, las películas de Star Wars de diferentes eras, agarrar la señorita chinita del Google Translate en versión japonesa y le escribe los diálogos de la película en japonés, en katakana, para que los lea, pero diciéndolos en inglés, o sea, todo en katakana dicho en inglés. Los resultados, por supuesto, son absolutamente magníficos, hilarantes y sin ningún tipo de sentido. En este video justamente podemos apreciar a Darth Vader revelándole su verdadera identidad a Luke Skywalker. Todo hecho de una forma muy Google Translate y demás. Voy a aprovechar también y voy a poner el video, digamos, de donde originalmente encontré esto, que es el video de Obi-Wan luchando contra Anakin Skywalker. Donde le dice "It is over, Anakin. I have the high ground." Y es increíble y fantástico. Así que véanlo y probablemente se diviertan. Tiene un par más de videos el chabón dentro de su canal, así que si quieren chusmense el canal. Yo la verdad que no vi todos. Sé que tiene un par más hechos con Google Translate, así que deben ser, me imagino yo, o de similar o aún mejor calidad. Porque yo, los dos que vi hasta ahora, que fueron este de Obi-Wan y el de Darth Vader, son ambos increíbles y son buenísimos. Así que nada, diversión boluda con Google Translate y Star Wars. Bien, o sea, básicamente es English Roboto. Un poco. Bien. Bueno, Maxi, decile a la gente cómo puede hacer para seguirnos en las diversas formas en las que pueden seguirnos. Bueno, para seguirnos de las diversas formas que pueden seguirnos, pueden agarrar, pasar por iTunes, suscribirse a nuestro podcast, si escriben Spreadshot News todo junto en la barra de búsqueda, le dan enter, apretan el botón suscribirse y de esa forma pueden obtener todos los martes a las 0:30 horas de forma automágica nuestro podcast en su dispositivo manzanátil de preferencia. Si ustedes quieren ir esa extra milla, como se dice en inglés, y también ponernos una review, estrellitas y demás boludeces en nuestro podcast para que estemos aún más arriba en los rankings de los charts y eventualmente seamos el mejor podcast del multiverso conocido y por conocer, será también agradecido y eso. Bien. En el caso de que no quieran, no puedan o no tengan un dispositivo manzanátil de preferencia, pueden pasar por nuestra página en expressionnews.com, copiarse el feed de nuestro podcast, que es expressionnews.com/podcast, y eso adosarlo a cualquier reproductor de RSS o podcast reproductor de preferencia variable que tengan en su no dispositivo manzanátil de preferencia. La tercera opción es utilizar iVoox en www.iVoox.com. En la barra de búsqueda, de nuevo, Spreadshot News, todo junto y sin espacios. Nos buscan, se suscriben y también pueden disfrutar de nuestro podcast por ahí. Y para acceder a toda nuestra biblioteca auditiva de podcast y spoilercasts y demás cosas que hemos hecho a lo largo de estos 4 años, ponele. Pueden pasar por archive.org/details/Spreadshot News Podcast. Ahí están absolutamente toda nuestra bibliografía auditiva, como dije antes, y pueden acceder a todo el contenido de Spreadshot News desde ese mismo lugar. En lo que respecta a videomagia de esta semana en youtube.com/Spreadshot News TV, tenemos el día miércoles la 9ª parte de Rockman 2 luchando contra los robots místicos. Y esto tiene justamente esta programación particular de esta semana, porque el viernes tenemos el Now Loading del Sniper Clips, entre paréntesis, de A4 es mejor. Es una pregunta que lo dejaremos que se conteste con el video correspondiente que habrá en consecuencia. Así que nada, eso es todo lo que hay esta semana en la videomagia. Eso es todo lo que hay esta semana en el podcast también, porque estamos en el final. Y nos veremos la semana que viene. Yo procedo a despedirme en este mismo instante porque estoy así como comprimiendo el tema pisil y si no, se me escapa todo. Sí, estaría en una situación similar, así que me parece que hemos de emigrar hacia nuestros respectivos baños y expelir la sustancia conocida como orina o orines o antes de que las vejigas decidan revelarse cual robot overlord. Así que nos veremos la próxima, gente, y hasta luego.